Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos escuchando Gimme, Gimme, Gimme. En español, dame, dame, dame. Esto es lo que cantaban todos los que hacían huelgas y hacían manifestaciones y el dame, dame, dame de toda la vida. Que bueno, seguimos en la misma. Vamos a tener al grupo ABBA, ¿se acuerdan de este grupo? Un grupo, pues, sueco, en la época de las discotecas. Esta canción fue escrita y grabada en agosto del 79. Vamos a tener al grupo ABBA aquí esta noche en Fórmula en los Negocios, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. En la conversación de esta noche, que les vamos a hablar de coaching, mire qué importante, sobre todo en esta época del año, porque pues son épocas de analizar resultados. Ya lo platicábamos en el programa anterior, son épocas de planeación, son épocas de reforzarnos, y pues vamos a hablar del coaching. Y me acompaña para esa conversación un coach, master coach, certificado, Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, pues ya los preparativos, Robert. Espero ya, que... ¿Ya? ¿Para fin de año? Pues todavía, ¿no? Estamos apenas a... ¿Cómo estamos hoy? A 12. Pues día de la Virgen. Oye, de veras, comentaba hace rato, ya no vi tantos antorchistas. ¿Será por el frío, tú? Híjole, pues nosotros que siempre andamos en carretera, siempre nos cruzamos con varios de ellos. Y francamente, en esta ocasión vi menos. O como que más dentro del auto, en las camionetas... Y menos corriendo. O en bicicleta, pero de veras, años anteriores eran... Bueno, aunque se supone, hoy vi algunos, pero se supone que hoy ya no. Bueno, a menos que estén llegando tarde al pueblo y que sea hoy en la noche la fiesta. Aunque, pues, desde anoche... Ay, no, ya anoche, otra fiesta, ya pues, no, sí, va a haber, anoche desde anoche no empezaron y hoy en la noche terminan. Así que son 24 horas de voladores, de pues pachanga, fiesta, festejo, etcétera, etcétera, tradición que se hace. Nosotros que vivimos en el pueblo, pues bueno. Pero todo, como dice el dicho, ¿no? Todo con medida. Sí, eso es lo malo, que no dejan dormir a los medida, vecinos, ¿no? Y los ecos de los voladores son verdaderamente ensordecedores, pero bueno, es una fiesta que hay que honrar. Sí sería bueno que encuentren una manera más pacífica, pero pues bueno, ya sabes, la Virgen de Guadalupe es símbolo, la Virgencita, claro, de México, y de nos la traemos en la piel, la traemos en el corazón, y bueno, pues es nuestra protectora de todos los mexicanos, así que pues hay que festejarla, y yo creo que esa tradición va a continuar por muchos años más, así que pues qué bueno, ¿no? Y bueno, Robert, interesante el tema que nos traes hoy, el coaching, una buena inversión para las pymes. Fíjate que aquí es una reflexión interesante, porque mayormente los que contratan y valoran este servicio del coaching, mayormente son empresas grandes, pues arriba de, y me refiero a empresas grandes, arriba de, pues no sé, 50 empleados, una cosa así. Pero las chicas, las empresas chiquitas, abajo de 20 empleados, casi no se toman esa libertad de entrarle al coaching, muy contadas las que lo hacen. Y bueno, los beneficios, pues lo hemos visto, son prácticamente inmediatos. ¿Por qué? Porque se abren los canales de comunicación entre los dueños, los gerentes y los demás colaboradores de diferentes niveles de la cadena hacia abajo. Y fíjate, Robert, que el mayor problema que siempre existe en las empresas es ese, la falta de comunicación o la comunicación, ya sabes, de teléfono descompuesto, que le dijo sí. Y le repitió, y es que escuchó, y es que me dijo, y me, ya me entendiste, y entonces siempre llega, no sé por qué, mal interpretada, aumentada, y tirando desafortunadamente a lo negativo, en lugar de lo positivo. Yo creo que es una mala costumbre que tenemos, no sé si es de Latinoamérica, no sé si es una onda conciencia mundial, bueno, porque no todos los lugares, ¿ah? Lugares europeos, lugares, bueno, que hemos leído mucho de Suiza, de Holanda, que son países que se han abocado mucho a la sustentabilidad, al desarrollo, a la paz, al cuidado del planeta, que en todo eso van reflejando esa preocupación hacia afuera, ¿no? De lo que les rodea, no tanto la preocupación de mi ego, de mi posición, de lo que yo quiero y de lo que a mí beneficie, que esa es la manera pensante que creo que tanto daño nos está provocando en las empresas, porque velamos por nuestro primero interés. Y pues si puedo perjudicar al de al lado, pero me beneficio a mí, pues ahí va. Pero lo que no se dan cuenta es que están minando a la empresa y que a fin de cuentas... Y a ellos mismos. Si esa empresa llega a tronar, pues se van a quedar sin empleo. Entonces, como que hay que pensar un poco más allá de nuestros actos, ¿sí? O sea, del fruto que vamos a cultivar, de los actos que estamos sembrando ahorita. Y yo creo que esa parte como que no la tenemos muy presente, ¿no? No sé. Yo creo, mira, pensando en las derivas culturales, pues en México tenemos la cultura del castigo. Aquel que se equivoca lo castigo. Tenemos, por ejemplo, el caso, hoy acaba de anunciar o mandaron la iniciativa ya el presidente López Obrador mandó finalmente la iniciativa para derogar la ley de la ley educativa. Sí, la reforma. La reforma educativa. ¿Y por qué la erogan? Porque las evaluaciones a los maestros son punitivas. O sea, castigan porque te repruebo. Y esa conducta es la que nos lleva a todo lo que dijiste en actitud en nuestro trabajo. Sí, te porque ponen nos van en la a mira, castigar, ¿no? Claro. Te ponen en la mira, en y lugar entonces, de decir... oculto, miento, y mi actitud no es la adecuada para que progrese yo o la empresa. Sí, porque te invade el miedo dada, de que te van a castigar. Dada las circunstancias, en lugar de decir, pues bueno... Ven y te preparo. ¿Dónde estás fallando? Es correcto. ¿Dónde estás flaqueando? ¿Dónde estás cojeando? Pues bueno, te preparo. Vamos a prepararte, vamos a aliviarte. Y si lo logras, te premio. Y si no lo logras, te doy otra oportunidad. O sea, un proceso educativo, colaborativo, que muchas veces es lo que más necesitamos. Y sobre todo, ¿sabes qué, Robert? También en las empresas. Porque muchas veces... los empleados o colaboradores no quieren decir qué está pasando o si se cometió un error o algo por miedo a ser reprimidos. Y ahí claramente se ve que no hay un canal abierto de comunicación y no hay esa posibilidad del reparo, de la corrección, sino que pues del regaño, del jalarte la oreja y de decirte, pues fíjate la próxima vez y que no vuelva a suceder, en lugar de decir, oye, vamos a poner atención a esto para que no le vuelva a suceder ni a ti ni a nadie. Y mire, estas cosas son tan a veces tan extremistas, pues que hay cursos para habilidades gerenciales para enseñarle a los gerentes cómo castigar a los que no cumplen las reglas. Hasta eso. ¿Es una broma eso? ¡No! ¡No! Pero bueno, de esto vamos a hablar. Miren, amigos, la idea del coaching empresarial es transformar a las organizaciones mediante la transformación de los empleados que trabajan en ella y los directivos y los dueños de negocios. De eso es el coaching y de eso vamos a hablar, y nosotros nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Money, money, money, es todo lo que gritan. Hoy los magistrados que les quisieron meter cuchillo y no se dejaron. Money, money, money, es lo único que les interesa. Este es un sencillo que publicó el grupo sueco ABBA en 1976. Buena canción, es muy famosa esta canción, género pop, europop o pop sueco. Pues sí, pues es una banda sueca mucho, muy popular. Pero antes de continuar con nuestra conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya, y de ser posible, a ver si te da tiempo, date una vuelta mañana, para que sea con Navidad que estés estrenando casa. Están apretados los tiempos, pero pues ellos tienen tiempos de entrega desde 3 semanas, 4 semanas, pero pues si no es para enero, para Reyes o para el Día del Amor, date una vuelta a Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona. Yo quiero hacer énfasis en esto porque Sadassi pues tiene el distintivo de ser una empresa socialmente responsable que construye verdaderas comunidades sustentables, y eso en la actualidad es importantísimo, porque entonces vamos a vivir contribuyendo a la recuperación de nuestro planeta. Así es de que no pierdas la oportunidad. Date una vuelta para que tú mismo lo verifiques de lo que te estoy hablando. Y sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito. Ya no pierdas más el tiempo y puedes gozar todos sus beneficios como el de la hipoteca verde. Recibirás más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. No lo dejen pasar, amigos. La incertidumbre de la cuestión con el nuevo gobierno, pues ahí está. Yo estoy seguro que no va a pasar nada, pero hazlo ahora, no lo dejes pasar. En Grupo Sadassi estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 611-4000. Haz una cita y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. También, miren, te invitamos a que los conozcas a través de su página web www.sadassiyucatan.com.mx o también en redes sociales como @SadassiMérida. Grupo Sadassi, las mejores casas, sin más. Me acompañan Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos iniciando nuestra transmisión en Facebook Live. Métase a Facebook para que nos vea aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, transmitiendo en vivo el programa Fórmula en los Negocios, y me acompaña Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Hablando de este tema de coaching organizacional. Claro que sí, Robert. ¿Qué es lo que hace el coaching? Y hablando de esta parte de las pymes, porque mayormente reflexionábamos en el corte anterior que son grandes las empresas las que han estado contratando los servicios de coaching, al menos aquí en México, y que hoy en día pues resulta una buena inversión para las pymes, siempre y cuando pues ya tomen conciencia de ello, ¿no? Y bueno, ¿qué mejora un coach? Pues mejora las relaciones con los supervisores, con el equipo de trabajo, logra una mejor comunicación laboral, eficaz, fortalecimiento de los vínculos con los clientes, tanto internos como externos, una reducción de conflictos, una satisfacción laboral. Y bueno, estas son las principales razones por las cuales contratar un servicio de coaching. Recordemos que el coaching se basa mucho en el ser humano. O sea, lo que estudia es al ser, por eso mucho del coaching es ontológico, porque la ontología es el estudio del ser. Entonces, como dice Robert muy coloquialmente aquí en Yucatán, pues es la reflexión de ontoy y a dónde voy. Ontoy, un boy. Un boy. Y bueno, esa reflexión es prácticamente tanto para la empresa como para cada individuo. Y cómo ellos, pues a través de su actitud, a través de sus acciones, a través de sus palabras, cómo están influyendo en su alrededor, en sus compañeros, cómo están influyendo en la empresa. Porque son cosas que no vemos, Robert, no las vemos y por eso no les prestamos atención hasta que sucede algo terrible, ¿no? Como la pues pérdida. Sí, y muchas veces ya no tienes remedio, ¿no? Sí, por la pérdida, por ejemplo, de una venta porque no se entregó a tiempo y te pones a ver qué, por qué no se entregó antes. Ah, pues resulta que el de ventas está peleado con el de inventarios, y el de inventarios está peleado con el bodeguero, y el bodeguero con el del transporte. No, eso no pasa. Y entonces, pues nadie se pone de acuerdo, bloquean, y hay un problema ahí de actitud, hay un problema de comunicación, hay un problema de colaboración, y es esa parte blanda que le llamamos de las habilidades, ¿no? Blandas, que es el respeto, la colaboración, la cortesía, la amabilidad, el estar hombro con hombro cuando estás en la empresa, buscando ese fin común, buscando esa visión y esa misión de la empresa. Y muchas veces, ¿qué vemos? La misión y la visión ahí colgada en la entrada, pero en absoluto se practica en la empresa. Fíjense, amigos, lo que dice Laura es tan básico en la justificación de un programa de coaching para la empresa. ¿Por qué? Porque el coaching se enfoca en mejorar el desempeño de los trabajadores. Así de simple. Empezando por el dueño o empezando por los directores generales, hablando de pequeñas y medianas empresas. No piensen que el coaching es solamente para las grandes empresas. Tampoco piensen que el coaching es un programa caro. El retorno de inversión del coaching se ha demostrado que te lo regresa 20 veces de lo que invertiste en el coaching. Además, también déjenme decirles los datos interesantes del INEGI. El país cuenta con más de 4 millones de unidades empresariales, 4 millones de unidades empresariales a nivel nacional, de las cuales el 99.8% son pequeñas y medianas empresas. Ahí está, este dato es contundente. Mismas que generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% del empleo nacional. Entonces, amigo, pues usted que me escucha, tiene la oportunidad de entrar a un programa de coaching hecho a la medida para su empresa, para ustedes, no importa el tamaño de la empresa. Si son pequeños, tampoco importa. Lo importante es reconocer y darse cuenta la importancia de transformación que existe en las personas que toman el coaching. Transformación, me refiero, que no nada más le va a servir para su negocio, sino le va a servir a su vida profesional, a su vida familiar, a su vida de compañeros. Mire, sería maravilloso que las micro y pequeñas empresas utilizaran más este servicio. Pues generalmente los ejecutivos involucrados en programas de coaching reciben una mejora en su desempeño notable, y como lo dijiste tú, inmediato. Sí, es inmediato. Con la primera conversación pueden ustedes notar eso. Y bueno, los que nos están siguiendo en Facebook Live, lo que tienen que hacer para estos programas de coaching, porque Laura y yo somos coaches profesionales, certificados, y le podemos ayudar en esto. Contáctenos en contacto@formanlosnegocios.com.mx. Y bueno, despídete de la gente de Facebook que nos está viendo. Gracias por escucharnos, gracias amigos. Nos vamos a un corte comercial, aunque todavía no es. Tenemos 2 minutos todavía, tenemos un minuto. Bueno, cámbiele a 94.5 FM o a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Hay una pestañita roja que dice escucha en vivo en radio. Así y nos puedes seguir escuchando. Gracias a toda la gente de Facebook. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Boulevous es esta canción. ¿Quieres? Boulevous en francés, ¿no? Me imagino. Es el nombre del sexto álbum de estudio del grupo sueco ABBA, publicado en 1979 por Polar Music. Este álbum presenta mayor influencia de la música disco. ¿Cómo no? ABBA fue uno de los grupos suecos que más pegaron en las discotecas. Lo recuerdo muy bien. ¿A poco usted no? ¿A poco no te gustaban las discotecas? Ay, vas a decir que no ibas, claro, o no te dejaban sí, ni. Claro que sí, Roberto, sí. Bueno. Gracias a toda la gente que nos siguió a través del Facebook Live que pasamos hace en el corte anterior. Gracias a David Paredes. Dice, buenas noches, excelente programa, les escucho desde hace ya varios años y soy micro. No estoy registrado, pero quisiera dejar de serlo. Ojalá pudieran orientarme. Ya se van, pero mañana les comento. Mi querido amigo, escríbenos. Ya te puse ahí el correo en el Facebook. Escríbenos, hacemos una cita, platicamos. Por supuesto que te podemos ayudar y orientar. Gracias por escucharnos. También déjeme a mis querido chef. Corrado Martucci también nos está escuchando. Dice, cierren las escuelas y estaré más libre. No, pero ¿cómo van a cerrar las escuelas? Ah, pues ahora para vacaciones, ¿no? Pues ya deben de estar cerca. Dice, a ver si semana próxima les voy a caer por ahí. Claro que sí, mi querido chef, cuando gustes, date una vuelta. Un gran abrazo, gracias. Mucho mejor ver a Laura que a ti. Gracias, mi chef. Yo estoy de acuerdo contigo. Saludos, gracias. Ya ven, ahí en Facebook Live nos podemos comunicar y usted nos puede ver aquí, pues ese pedazo del programa que les hacemos como alerta en Facebook para que nos sigan. Gracias a todos los que pues tienen a bien seguirnos a través de Facebook Live. Bien, Laura Alcalá tiene una ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, esta ventana la vamos a aprovechar para pues la Navidad, ya que se acerca. Y todos vamos a comprar regalitos y, por supuesto, muchas veces lo que queremos es que crezca la familia. Y adivinen qué, cuando quieren que crezca la familia, pues la primera idea tal vez será comprar una mascota. Entonces, pues bueno, hoy específicamente hablarles de los perritos y pues recordarles que hay muchísimos albergues en Mérida. Está FAD, que está ahí por Cholul, hay otro que está por Motul, que creo que es en Revolución Animal o una cosa así. La verdad no las conozco a todas, pero hay muchísimas. Si ustedes entran a Facebook pueden encontrar a muchísimas que se dedican a dar en adopción a los perritos que han sido rescatados de las calles, que han sido ya esterilizados. que ya están vacunados, ya están listos para conseguir un hogar. Y bueno, qué mejor esta Navidad que en lugar de comprar y aumentar esa población de pobres perros callejeros, porque cada vez que compramos, pues lo único que estamos haciendo es fomentar que hayan más perros en la calle, porque desafortunadamente mucha gente, pues cuando crecen, los dejan ir y los dejan en la calle. Pues aquí tomar conciencia, uno, de la importancia de adoptar un perrito. Mira, si no quieres pasar por problemas de que te lastime el jardín, desbarate cosas, pues puedes adoptar un perrito que ya tenga 2 años, 3 años, ya es adulto y ya no va a ser el juguetón y el destrozador que sería un cachorrito, y también vas a hacer un bien. Y segundo, pues recordar que cuando adoptamos un perro o aceptamos un perro en casa, se convierte en parte de la familia. No es para nada más tenerlo ahí y que cuide un terreno, o que cuando no tengamos pues tiempo de cuidarlo, ahí lo abandonamos, sino que pues realmente hay que tener esa conciencia y esa responsabilidad tan importante de que si vas a tener a uno, pues lo aceptes y lo tengas en tu casa y siempre veas la manera de que esté bien y que realmente forme parte de la familia. Y bueno, pues en esta Navidad, si estás pensando en un cachorro, pues ve a los albergues y adopta, haz un bien a otros y pues a tu familia, llevando a un ser nuevo para la familia al que pueden ustedes integrar y cuidar. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a la... Oye, ¿no oíste la noticia que hay algunos delincuentes por ahí, móndrigos, que están secuestrando perros? Ay, qué horror. Secuestrando perros y después te piden rescate por ellos. Rescate. Es una maldad eso, de veras. Ya, eso es... Qué desgraciados, es de veras. El trauma por el que pasa el perro, el trauma por el que pasa el dueño. Y pues son seres indefensos que ya se la pasan. La verdad, que se pongan a trabajar. Pues sí, no, que los metan al bote, hombre, un día... Pues eso es maltrato animal también, y además que es un delito, porque es un robo. Es un delito, pues por supuesto, pero bueno. Yo, pues sí, pues vaya, espero que agarren a la banda. No vayan a mi casa, porque yo sí les echo al Rocky y ese, sí, a ver si se lo llevan, Pero bueno, seguimos con el tema, estamos platicando del coaching. Qué importante es entender este punto. Mire, una de las ventajas, el especialista de ICF, el director de ICF, de East International Coach Federation, ha detectado que en las empresas mexicanas se tiende al individualismo. Bueno, pues eso lo hemos platicado nosotros aquí también. A pesar pasar por encima de los demás y todo lo que ya platicó Laura Serrat. El coach acompaña a cada persona para resolver sus problemáticas y para encontrar las posibilidades de alcanzar sus metas colectivas, individuales y de equipo. Y también, obviamente, mejorar su desempeño profesionalmente en vida. Entonces, lo que te da el coaching, resultados medibles. Dijimos que se obtienen resultados inmediatos y medibles. Claro, Robert, y aquí también me gustaría dar unos cuantos ejemplos de cuándo pudiera uno contratar un coach, porque pues existen diversas problemáticas en las que hay que pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una retroalimentación pobre o deficiente, por ejemplo, sobre el progreso de los empleados, causando bajo rendimiento laboral y rotación de personal. De veras, yo le invito a que analice si tiene mucha rotación de personal. Eso es un indicativo de que, sí, de algo, que anda mal. Algo anda mal y no se está logrando obtener o no se está reclutando o, bueno, contratando adecuadamente, porque no están analizando correctamente el perfil de las personas que van a integrar a la empresa, o pues no hay esos procesos de la cultivación y de la creación de la lealtad. y que se sientan comprometidos con la empresa. O sea, no se sienten parte y por eso muchas veces se van. Entonces, eso es un foco rojo que hay que atender. Una rotación de personal no le hace bien a ninguna empresa, no logra que sea sustentable o autosuficiente, porque siempre vas a tener que estar allá, o tu gerente, o tu director, o el de que tienes de confianza, y ruégale a Dios que él no se vaya también, para estar entrenando a los nuevos, ¿no? Entonces, correcto, eres dependiente completamente de esa rotación y no te permite crecer. Otro punto importante a considerar es para aumentar el desarrollo de personas con alto potencial. O sea, si ya tienes a alguien que es eficiente y que te está funcionando muy bien, pues llévalo al siguiente nivel. ¿Cómo llevarlo al siguiente nivel? Pues a través de sesiones de coaching, porque ahí siempre hay una barrera invisible que tiene un personal que ya es eficiente, pero ¿por qué no ha logrado ese último paso para llegar a tener un alto potencial? Entonces, el coaching también funciona para eso. Fíjense, amigos, según datos de la ICF, se calcula que tras un proceso de coaching, el rendimiento laboral de la empresa se eleva en un 70%. Lo que estás diciendo. Imagínese si tiene verdaderamente personal altamente preparado, elevarlo en su rendimiento laboral un 70%, pues sería el éxito casi asegurado. La autoconfianza de los empleados mejora hasta en un 80%, y el balance vida-trabajo se perfecciona hasta en un 67%. Entonces, estos son datos medibles sobre prácticas en empresas mexicanas, pymes, pequeña y mediana empresa, a través, esto fue del ICF, International Coach Federation, ¿cómo se llama? Libro México o Esquema México, las oficinas de México, pues, de la ICF. Yo, mire, le pido un favor, usted tome sus propias decisiones con relación a esto, pero que sea algo que tenga la confianza de que el resultado lo va a obtener. Así es de que, pues, la decisión es de usted, pero pues le damos estos datos para que se dé cuenta que los testimonios, pues, nos indican que es productivo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción, cómo no, muy conocida, Dancing Queen, es reina danzante o reina del baile. Es una canción del género pop y disco, interpretada por el grupo sueco ABBA. Esto es de allá de 1975. Cómo no, buena música. En las viejas épocas de las discotecas, tan entrañables las discotecas. Pero bueno, no, pues yo ya iría a tirar nada más pura polilla antes de que me empiecen a criticar. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Adi Timper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras cuatro sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Mire, contamos con un equipo especializado y profesional. Realizamos los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea en tu casa, en tu oficina o en la construcción que tengas. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. Esto es muy importante, amigos. porque no nada más le venden los productos, le asesoran para que lo elija el mejor producto para su caso y además también se lo pueden aplicar profesionalmente. Compruébelo, yo se los digo por experiencia. Contáctanos al 944-0913, 944-0913. Búscalos en Face como Adit Imper, en su página web aditimper.com.mx, o ve directo a las sucursales. Hay una en Montecristo, en Plaza de la Victoria, en Cedis Periférico Norte y en Royal Cauquel. Y ya en Progreso. Ah, y en Progreso, de veras, pues sí, estábamos por la inauguración, ¿verdad? Ahora que regrese Mario Gamboa. Pero bueno, ahí estaremos programando. Gracias, amigos. No, todavía no acaba. ¿Con qué seguimos y cerramos el programa? Es que... Claro que sí, Robert. Y bueno, por ejemplo, otras razones para contratar un coach, fíjate, es para aumentar... del desarrollo alto potencial, eso ya lo había dicho. A ver, cuando es necesario un saneamiento ante los conflictos organizacionales, fíjate qué importante es eso, que después de un conflicto organizacional a veces se quedan ahí heridas resentimientos, y muchas veces esto puede funcionar y puede aliviar muchísimo. Unas sesiones de coaching, sobre todo con las personas involucradas en esos conflictos organizacionales, y pues para que nadie se tenga que ir y pues pueda regresar la armonía a la organización. También cuando se requiere un impacto positivo en el desempeño de los grupos de trabajo. Si, por ejemplo, ya de por sí están levantando y están funcionando bien, pero se quiere lograr un impacto mayor y que sea positivo para que den un mejor rendimiento, pues también es una buena razón para tener o contratar un programa de coaching. Otro punto importante, fíjate, es mejorar las relaciones con los supervisores y el equipo de trabajo. Este es un tema que siempre vemos porque muchas veces no se logra esa comunicación necesaria y esa confianza importante entre el equipo de trabajo y el supervisor. Caemos en ese esquema de que como él es la autoridad, ¿sí?, pues se tiene que hacer lo que él dice, y el equipo de trabajo pues no le queda de otra que tratar de hacer lo que a veces el supervisor pide, que a veces son cosas complejas y que no son en ese orden, etcétera. Entonces, si el equipo de trabajo no tiene la libertad y la confianza de acercarse al supervisor y sugerirle que se haga de cierto modo, o que ellos necesitan herramientas, o que ellos necesitan ciertas cosas, pues ahí empieza a haber un tropezón tras tropezón, porque no hay esa confianza y no hay ese diálogo entre el supervisor y el equipo de trabajo. Y esto también lo vemos mucho en las empresas, ¿verdad, Robert? Absolutamente. Amigos, fíjense qué importante estos detalles que nos describe Laura. Y déjeme decirle lo que dice la ICF. El 99% de las empresas y personas que tuvieron el apoyo de un coach quedó satisfecho. El 99%, mientras que el 96% dijo que repetiría la experiencia. Esto habla, pues, de lo que platica Laura, a lo que se enfrentan todos los días en el trabajo. Pues mire, la satisfacción puede ser plena en mejorar esas condiciones laborales. Mire, la ICF prevé que en un futuro el coaching se va a convertir en parte integral de la sociedad. Si hay un nicho con gran potencial laboral en México, es el coaching profesional. Y bueno, pues aquí tiene usted en Fórmula en los Negocios, nosotros tenemos acceso a coaches profesionales. Laura y yo, le repito, somos coaches profesionales egresados de Newfield Network, por eso nos ponemos a sus órdenes. Y también nos dicen aquí que no te tomen el pelo. Lamentablemente los coaches piratas, es decir, Personas que toman un curso de un fin de semana y ya se ofrecen como coaches y ofrecen tales servicios, pues lo único que están haciendo es dañando gravemente la credibilidad de esta profesión. Cuando alguien que se ostenta como coach no da los resultados esperados, lógicamente la empresa se desencanta del servicio. Por eso es importante que usted acuda a coaches profesionales. Puede consultar la Federación Internacional de Coaching, la ICF, para que usted se obtenga mayor información de esto. Pero déjeme de repetirle lo que le platicamos de los resultados que puede obtener usted del coaching. Son testimonios reales y testimonios reales personales de nosotros aplicando programas de coaching, y el resultado es favorable casi siempre en todos los casos. ¿Ya cuántos años tienes de coach? 2010 empecé. ¿2010? Sí. Yo empecé en el 2002, así es de que ya tenemos ahí acumulados unos buenos años de experiencia. Además, la relación que tenemos con la comunidad de coaches de Newfield, que eso, amigos, lo ponemos a su servicio, y créame que puede ser verdaderamente ventajoso. Es importante, mire, los cambios, ahora vivimos un proceso de cambio profundo en lo que va a ser las políticas gubernamentales, y tenemos que prepararnos nosotros y nuestras empresas para esos cambios. No hay nada mejor que un programa de coaching para prepararse a esos cambios. El cambio ya va a estar dado. Nos toca a nosotros prepararnos a ese cambio, ¿no? Así es, Robert. El cambio ya empezó. Y bueno, ha empezado desde ese momento. Digo, para sea vaya bien o vaya mal, como decimos acá, el cambio ya empezó. Entonces, ahora somos nosotros los que nos tenemos que preparar. Y le insisto, un programa de coaching puede ser esa herramienta que le dé la diferencia en su negocio. Pero bueno, vámonos. Claro que sí, Robert. Gracias, amigos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos, y que tengan una linda noche, lindo miércoles. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.